No, güey. No, güey. O solo fue un lapsus pendejus. Fue ese momento que hubo como un tipo desnivel. Mira, ten, ponte eso. Pues muy buenas noches, precuperos. Estamos aquí en vivo. Nos falta una persona, pero nos sobra otra. Para variar. La persona que nos sobra... Ah, no es cierto. Nuestra súper invitada del día de hoy se llama Fernanda. Saludos, Fer. Hola, hola, Fer. Hola a todos. Hola a todos. Este, no sabe hablar al micrófono. Este, pero... Es novata. Está un poco tímida. Es un poco tímida, ¿no? Sí, exacto. Es no es bata. No. No, no es vato, es chica. Y pues para darle variedad al programa. Pues sí, señores. Hoy nos acompaña el queso de mis nachos, la carne de mi hamburguesa, la taxista de mi corazón, mi querida novia Fer. Ahora, ahora no le voy a no hace falta que le mande el saludo, se lo puedo dar aquí con todo el pellizco. Y también la puedes saludar. Exacto. Señores, pues todavía nos falta también, bueno, más bien hoy nos falta un personajillo de aquí llamado Ramaliel. Pero viene al rato, yo creo. Pues debería, ya, pues ya estamos debería en su casa, aquí, ¿no? Como, digo, estamos en su estudio en esta ocasión. Fíjense que cuando falta alguien, tenemos la desgracia de que no estamos al aire. No, hoy no, pero es el hoy caso. Sí estamos al aire. ¿Seguro? Sí, señor. Muy bien. Pues buenas noches, jóvenes y jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, Vic. Yo me encuentro, pues, aquí en el estudio. ¿Y tú? Pues igual, estoy a tu derecha. Oh, wow. Ya lo habías visto. Bueno, al parecer sí. Ellos ya se presentaron. Mi nombre es Carlos Balam. Ay, pero no hemos hecho. Pero déjame yo introducirte, Balam. ¿Qué me vas a introducir? Pues yo no quiero saber. El programa. Al programa, mejor dicho. Adelante. Bueno, aquí a mi derecha, yo soy Tonatiuh González, por cierto. Pero no y de Alba. De Alba. Y aquí a mi derecha tengo a mi muy buen amigo Carlos Balam. ¿Cómo estás, Carlos Balam? Muy buenas noches. Pues bueno, como ya sabrán, mi nombre es Carlos Balam, ya lo dijeron. Y pues hoy yo ando de un huevo porque les quiero decir que estoy acabando ya mi penúltimo semestre para graduarme de la carrera. Sí te escuchas, ¿eh? Y ando de un con huevo. Con toda la energía. Le quiero decir algo a los maestros. No se vale que le dejen la tarea, los trabajos finales a todo. O sea, de que tienes 5 clases y todos te dejan en las últimas 3 semanas un chingo de tarea y trabajos. No es lógico. Como en la vida real, Balam. No, y además, exacto, usan ese estúpido pretexto, dicen. Como en la vida real. En la vida real, no agarras la misma fecha para entregarle a todos tus clientes el mismo. Pero por ejemplo, en la vida real tienes que hacer cosas de tu casa, cosas de tu coche. Sí, güey. Yo además tengo que hacer eso, güey. Ah, échale el plus. Ese es el plus. No, y échale otro plus que algunos como yo, además trabajamos. Entonces, doble plus. Casa y pinches 1000 trabajos finales. Y luego salir a pistear. Ay, pues no hay tiempo para eso. No, de hecho, llevo 2 semanas que no salgo a pistear. ¿De qué estás hablando? Si el... No, güey, cancelamos una ida a pistear, güey. Viernes. Ah, ya sé, Rama. Ahorita que llegue Rama va a estar bien agüitado. Fuimos al cine, güey. ¿Por qué no? Bueno. ¿Fueron al cumpleaños de Rama? Sí, se lo festejamos aquí. Ay, pero. Yo le dije que el sábado. El sábado no era mi cumpleaños y no quiso, entonces. Pues. Pobre Rama. Bueno, y a mi derecha está Fernanda. Fernanda, preséntate, dinos a qué te dedicas. ¿A dónde vas? ¿Cómo te gustan los pellizcos de Vic? Hola, buenas noches, precuperos. Yo soy Fernanda. Saludos, Fer. ¿Esa Fernanda? Esa. ¿La taxista? Pues estoy aquí de... Sí, es la taxista. No es verdad todo lo que hablan mal de mí. No es cierto que manejo como taxista. Acabo de chocar el domingo, pero no es cierto que manejo como taxista. Este es un derecho de réplica que nos pidieron. Ya, pues adelante. Y, pues es todo. También te compadezco, estoy en una situación de los finales. De hecho, estuvieron juntos, ¿verdad? Que me acuerdo. Sí. No. Bueno, en el mismo lugar. Bueno, en el mismo lugar. Y raro, nunca te he visto en la escuela. Ya sé, una vez, ¿no? En años. ¿Una vez? Sí, ahí. ¿Cuándo? Por el té, ¿no? No, pues qué no chido sus experiencias. Bueno, sí. Y sigamos, démosle paso a esto. Entonces yo quiero presentar a mi derecha el hombre más sensual y sexy de la radio. Estoy a la izquierda, ¿eh? Videgaray. Sí, en mi derecha. Te están comiendo el mandado, Balam. No, Balam, dile que es el... Dile algo bonito, es que Vic, ahora para que... Que la está cromando. Güey, creí que estaba hablando de mí. Para que luego tú empieces a hablar de mí. ¿Cómo te presentaste? Tú la presentaste allá, baboso. Pero estaba hablando de alguien sensual y guapo y dijo el más de la radio. ¿De quién más podría haber estado hablando? Tú has dicho que soy yo. Güey, pero es broma. Ella no bromea tanto. Ah, sí. Bueno, adelante, sexy. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? ¿Tenemos mucha gente que nos está escuchando? Pues bastante. Sí, sí, tenemos. Bueno. 200. Bastante. 200 mil, ¿no? Claro. Yo cuando hablamos aquí en la Precopa es de miles de fans. Qué gusto. Oigan, pues qué gusto estar aquí. Ahorita les comento que venimos llegando del cine porque fuimos a ver la Capitán América. Yo creo que ahorita podemos hablar de eso, ¿no? De esa película. Sí, nomás no hay que spoilear, buena película. Sí, no vamos a spoilear. Sí, la neta, porque no hay que decir como que se muere el Capitán América, pues es algo muy, sí, no, muy para gacho nada. Para los que no la han visto. Aunque yo creo que a estas alturas ya todo mundo vio esa pinche película, güey. Oye, ¿cuál? A esas alturas salió el fin de semana. Por eso. Es martes. Por el hype tan cabrón que tiene, güey. Güey, pero ¿sabes qué? El cine estaba atiborrado. ¿Ya ves? Atiborrado. O sea, también el sábado, el viernes y todo lo demás. Sí. Oigan, un saludo a Daniel Hernández. Saludos, Daniel. Saluditos. Sí, de hecho, nosotros queríamos ir el domingo. No, creo que queríamos ir. O el viernes. Creo que sí, el viernes. Y así era de que pues le ponías para ver la sala, para comprar los boletos. Así te salió un asiento en la primera fila. Otro asiento no del lado opuesto en la quinta fila. ¿Y a dónde fueron? No, pues no fuimos. Ah, ahorita. Ahorita. Ahorita fuimos a galerías. De hecho, yo compré 12 boletos. Fuimos en manada. Y Vic nos dejó abajo que porque no le gustaba la derecha. Pues no, que no le gustaba lugares, tan güey. Cerca. Que dijo, le gusta al centro y duro. ¿No dijo tan cerca de la pantalla? ¿No dijo eso? Oigan, ¿ya vieron que van a poner en la Gran Plaza Cinépolis VIP? ¿A poco sí? 6 salas, súper chido, ¿no? ¿6? 6. Ay, para mí se hace injustificado el precio para... O sea, la mí para también, cine. Güey, la neta sí. O sea, pues no vas a dejar de ver una película. Ni siquiera están así como que súper cómodos. Yo una los vez, sillones. Mi ¿sí? segunda vez que fui al VIP fue con Vic. Ay, no, fue mi primera vez. Ay, Vic. ¿Ya ves? ¿Qué había sido? Te llevo kilómetros recorridos. No, ya ¿te gusta Vic? ¿Tú ya habías ido? Yo, claro, güey. Ay, cabrón. Güey, su segunda una vez que pruebas Cinépolis VIP. Cada fin de semana. No quieres volver. Nunca vas, güey. Ya sé. ¿Vamos? Es una bonita manera de irte a gastar 500 pesos en una película. Ay, no seas mamón, cuesta claro 130. Sí. No, lo malo es que la comida ahí es cara. ¿No? Ah, bueno, pero bueno, es como un servicio de restaurante. Pues sí, pero... Además venden micheladas. Yo una vez estaba agüitado, entonces me fui. ¿Tú solo? Sí, fui solo. Solo como ¿y te empedaste? No. Estaba echando mi michelada y me di cuenta que hacia horas tempranas entre semana solo van mamás con sus hijos chiquitos del kinder. Y son mamás muy sexy. ¿Fuiste a andares? De esas señoras que no tienen nada que hacer. Ah, entonces que dije, verga y hacerse wow, si quieres conseguir señoras que odian la vida, odian a sus esposos porque no las pelan. Que quieren gastar todo su dinero. Pero tienen la tarjeta de crédito del esposo. AKMILF. Vayan a Cinépolis VIP. ¿Qué? Al de andares, ese, porque ahí está cerca de todo lo fresa. AK es nombre clave o alias. Y aparte van señoras ricas que te pueden mantener. Also known as... Ah, exacto. Te pueden dar regalos, te pueden pagar la cuenta. Te pueden llevar al cine, güey. Ay, ¿qué estoy haciendo yo? Chingada madre. No, y además les voy a decir algo de eso de que dicen que es caro. Lo caro es relativo, ¿no? Más bien es... No es relativo. El boleto cuesta como 140, 150 pesos. Por dos, ya son casi 300 pesos. Pero, por ejemplo, el martes es 2x1. Ay, güey, pero qué con gato. Con mi tarjeta de fanático, güey. Qué gato, güey. Ah, gato, güey, gato. No, no es cierto, ¿por quién chingados va al cine a los martes? Bueno. Oye, es solo los pendejos. Pero habitualmente, pues. Bueno, y entonces, a lo que voy es que es relativo, porque mira, depende más bien como de cuánto ganas, ¿no? Un gringo, eso lo gana en una hora, güey. Pues sí. Pero de hecho, un maestro no, de la UDG lo gana en de hecho, dos no. horas. Lo caro es. ¿Cuánto cuesta ese servicio en normalmente y cuánto estás pagando por eso? Sí. O sea, la media, ¿cuánto cuesta? Y si estás pagando más de la media, está caro el producto. Pues no, pero no estás pagando por el mismo producto, viejo. Estás pagando por tienes sillones. Razón. Pero, estás pagando otro producto. Como la gente que dice que Starbucks es caro, pero es no te caro. Están vendiendo el café, güey. Te están vendiendo el lugar con el internet, sí, con los silloncitos. El nombre, el vaso. Total. Exacto, ay, un concepto, güey. Balam. Entonces es, no es caro. La experiencia. Y sí sigue siendo, y además, caro. No, porque tiene el de 22 pesos. El del día cuesta 22 pesos. Ay, güey, ¿quién chingados va a comprar eso? Yo compro, bueno, el del día diario, güey. Oh my god. Ah, ¿en dónde, Balam? En Starbucks. No, no es cierto. Oye, pero cuando voy, Starbucks, como, ¿verdad?, una vez al año. Por ejemplo, ahorita en finales uno va a Starbucks porque ahí se junta con sus amigos, porque hay internet, etcétera. No molestes a tu familia. Ajá. Hay café para despertarte. Claro. Y cuesta solo 22 pesos. A mí no se me hace caro. Hay que ser un Starbucks, ¿no, Balam? Que venda algo así chido. Ay, no. Oye, ¿y no sé que el café del día te dan así una pinche mamada de calcetín, güey? Oye, nos pide nuestra audiencia que si puedes mandar un beso, con todo respeto. ¿Quién pide, cabrones? Les voy a partir su madre, ¿eh? ¿Voladitos? Voladitos. Bueno, creo que no lo va a mandar. Oye, que... no, solo si se... Sí, no chingan. Nunca, claro, he visto sí, a Vic enojado, güey. Güey, qué bien. La tienes ya bien entrenada y sumisa, güey. Güey. Aguas, ¿eh? Porque con los comentarios machistas se prende. Y, no, y luego Vic te va a poner en su madre, güey. Ya lo conocemos a Vic, ¿cómo no, es? Me va a poner... ¿Le vas a pedir permiso? Pues por respeto a mi novia. Ándele, puto. No ando repartiendo ándele, besos puto, a todo el mundo. Pero sí, pues, mandale un beso a la audiencia, pues. Bueno, ahí les va. Ah. Para que se lo imaginen, culeros. Pues bueno, ¿y en qué estábamos? Ah, estábamos hablando del ¿qué, cine. ¿Qué les pareció de ir al cine? Ok. Pues sí, estamos hablando de ir al cine, Tona. Sí, sí, sí, sí. Pues... ¿vieron la...? Pues sí, a huevo que la vieron. La película de Capitán América. ¿Qué les pareció, oigan? Bueno, a mí me encantó la parte... No, no es cierto. Pues no vamos a spoilear, entonces está de pero la verga. Pero es parte esto del tráiler, yo no, creo. No, pero se puede. Yo quiero decir, hablar de uno de los nuevos... Los dos nuevos personajes me encantaron. Tanto Spider-Man como el Chico Negro, para no arruinárselas. Buenísimo. Black Panther. Sale en el tráiler, güey. Black Pantera Negra. ¿Ah, sí sale? ¿Sí sale? Sí. Es el que tú... sale la escena en el tráiler cuando tira a Bucky de la moto. Sí. Ah, ya. Ese sale. Bueno, pero por ejemplo, gente que yo como yo que no soy tan clavada... Tan tráiler. Cuando vi el tráiler, la verdad es que no me di cuenta que había un personaje que era una pantera. Ajá. Entonces, es como que lo ves y dices, ah, X, pinche vato, me pues vale está madre. Muy padre. Pero es muy buen personaje. Sí, está muy chido. Aparte, está como... Bueno, según yo, muchos de sus movimientos son por computadora, ¿no? Toda la película de estar por computadora está bien de la verga, de no, repente. Wey. De repente sí. Cuando, sí, cuando sí, azotan sí, o brincan bien alto, sí, se ven bien piratas. O Spider-Man, de repente creo que sí piñateó un poco, pero... Pero está muy padre el Spider-Man, ¿les gustó? A mí sí se me hizo muy cagado. El morro sí se me hizo muy morro. No, pero es que está bien, güey. Es que sí es Spider-Man, güey. Spider-Man no, es un morrito no, así. Güey, no, iba como en prepa, güey. Como en high school. Bueno, ponle que él ya va a entrar a high school, güey. Pues no X sabemos. En High School pero está, Musical. Pero está muy cagado, o sea, como que no es como ridículo, porque yo una vez estaba viendo con mis hermanos una caricatura de Marvel, de Spider-Man. ¿De Marvel de los nuevos que hacen? Sí. ¿En Disney? El increíble Spider-Man. No me acuerdo. Pero Ultimate se llama. Está pésimo el Spider-Man que ponen ahí. Una basura, de verdad. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué está pésimo? Porque todo el tiempo está haciendo chistes y es como pero que... Pero en la película es igual. Pero no, no es tan igual, porque de nada hecho, más es como sarcástico, es como medio irónico. A mí, así. Es de lo que me gustó a mí, que se ve que está morro, se ve sí, que, por ejemplo, admira a Iron Man y de que le dice, señor Iron Man, ¿ahora chido qué hago? Y cosas sí así. Y está muy chido. Sí, mientras hasta Capitán América. Así, güey, mientras le parte la madre al Capitán América de que, ay, eres una verga. Pero eso se ve, güey, y se ve la mega sí, putiza cierto, que hay llega en el trailer. Sí, en el trailer. Sale un ratito, pero sí está chido, la neta. ¿Y vieron que van a hacer el reboot con este nuevo Spider-Man? Esto ya es el reboot, güey. Esto ya es como reboot, el reboot. O sea, ajá, van a... volverla a empezar la serie, güey. Iniciarla eso, desde... Van a volver a empezar la historia de Spider-Man con este nuevo actor, pues. ¿A ti quién te gustó más, Fer? Black Panther. Black Panther, puto. Te amo, Black Panther. Bueno. Sí. Muy Príncipe bien. Príncipe T'Challa. T'Challa. Por eso no quiero... No me acuerdo cómo se llama. Estar más... Bueno, ya. Oye, pero no la caguen. Digamos que no vamos a hacer spoiler. Bueno. Ok, bueno. Güey, todos los negros están pitudos, güey. ¿Cómo es un spoiler eso? Pero tienes que decir quién es. Ay, perdón. Bueno, en ese caso a mí me encantó Black Widow, que es mi mujer maravilla. La primera escena en la que se agarran a putazos, güey, está muy guapa. Oigan, ¿alguien vio la foto del Capitán América volteando a ver el escote de la Wanda? Sí. No, sí, de Wanda. Ah, de Wandita. De la, sí, ¿cómo se llama? La Bruja Escarlata. Esa niña sí se me hace súper linda, ¿saben? Sí, ¿y saben ella de quién es hermana? No, no lo van a creer. Pues dijeron que eran las gemelas Olsen, ¿no? De las gemelas Olsen. ¿Neta? Sí, ella es, pues es una hermana de ellas. Pero la que no es drogadicta, ¿no? Yo creo. Pues aunque sea, tiene carrera ahorita, así es que yo creo, pues, que sí, mucho decir. No sé si sea drogadicta, la verdad, pero... Oigan, yo quiero felicitar públicamente al equipo que ganó la Premier League. Ay, de qué mamador eres, güey. El Leicester... Leicester City. City. Un equipazo hecho de gente como nosotros. Nah, tampoco. No, tan... neta, güey. Uno, sí, pero uno de esos futbolistas, yo les quiero platicar esta historia, debutó a los 30 años. Ah, no mames, güey. Y este joven... era un trabajador, trabajaba así en una industria y se iba a jugar. En una construcción, ¿no? Ajá, no sé si en construcción, pero tal vez sí. Así, en un empleo bien X. Y jugaba los fines con sus compas y se metió a un equipo de quinta división que era el Leicester City, que hace 3 años estaba en la quinta división de Inglaterra. Se pusieron las pilas. Y otro jugador, por ejemplo, también uno descendió con el club Olimpo, de no recuerdo la verdad dónde es ese equipo, y luego se fue a jugar a Inglaterra, jugó en la segunda división, luego se fue a Leicester City. Este muchacho se apellida Ulloa, no me acuerdo bien de dónde. Ajá. Es luego tienen un jugador que es como le dicen el Makelele de Leicester, se llama Kanté. Que este muchacho juega de mediocampista y corre la milla, así es como Black Panther, es negro y corre un putero, ¿no? Y el Real Madrid lo quería contratar la temporada pasada. Pero ¿sabes cómo le dicen, güey? ¿Cómo? Bueno, el para describir este jugador dicen, el 70% del planeta está cubierto por agua y el otro 30% está cubierto por este cabrón. Pero sí es muy corre como puta. Es un es el mejor recuperador de la Liga Premier. Ajá. Wow, yo quiero comentar algo respecto de este muchacho. Que el Real Madrid se lo ofrecieron en verano y dijeron, no lo queremos porque nadie lo conoce. Ahorita el cabrón es campeón con un equipo que era de media tabla en la Premier League. Que estaba peleando la permanencia, no como las Chivas. De por hecho, esa historia inspiró a las Chivas porque van a ser campeones este año. Dale, rebaño. Dios te oiga, güey, porque... Oigan, y también nos dice, qué chido que los negros de África tienen una vergota. Pues... a ver, qué chido, ¿no? Yo vi un video, güey. Yo vi un video de un vato que no... de un negro que no está pitudo, güey. Yo lo vi. ¿En serio? Y no lo puedo creer. ¿Por qué andas viendo esos videos? ¿Se puede? ¿Por qué los ando viendo? Sí. Porque ubicas cuando estás en una página y de repente se aparece algo así de la nada. Seguro si ubicas, Fer. ¿Alguna vez te ha aparecido? A todos nos ha pasado. O a veces hay uno que grita... Sí, sí. Te invito a participar en este premio. ¿No se acuerdan? No, de hecho, a mí me salió ese video, pero era un anuncio de estos spam que dice, ajá, decía, eres negro y quieres achicar tu pene. Entonces, ¿y tú? No. Entonces yo le piqué, porque aunque no soy negro, pues a veces sí he pensado en una cirugía. Decía, estética. Este curioso truco para achicar tu pene. Se quiere hacer la jarocha, de seguro. Yo vi un video de cómo hacen la jarocha y... El candado. Ok. No, la jarocha. No. ¿Cuál es la jarocha? Platícanos. O sea, pero es en digital. Sí. O sea, todo literal, pero en digital. O sea, una de simulación cómo cortan, de cómo se ve. Sí. ¿Ya cómo empezamos a hablar de sexo y luego Fer quiso ya comentar? Con la verga, no. Oigan, y siguiendo hablando de guerra civil, Marvel, la verdad. No, yo quería acabar. Ya, para perdón. Cerrar el tema. Este equipo, Leicester City. Pues una felicitación muy grande. La verdad. Empezaron la temporada sin seleccionados nacionales y ahorita ya tienen 8 seleccionados nacionales around the world, o sea, alrededor del mundo. Y también quiero felicitar al Atlético de Madrid, que hoy eliminó al Bayern Múnich, uno de los favoritos para ganar la Champions League. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, güey, ganó 2-1. ¿De qué estás hablando? Pero en el global pasó el... Con eso ganaba el Atlético. Yo les explico. Por sus goles de visitante. Exacto, quedaron 2-2 en el global. Pero como Atlético de Madrid tenía un gol de visitante, en empate global, el gol de visitante vale como... No, tenía dos extra. Goles de visitante. Fueron a perder 2-1 a la Bay Arena. Bueno, sí, uno. No, tenía uno, ajá. Y ganó 1-0 en Madrid. Chingado, güey. Bueno, les queremos ahora introducir a Ramadán. Introdúzcanme, gracias. Rama, ¿dónde chingados estabas, güey? Qué vergas. ¿Estás enfermo, Rama? Estoy un poquito enfermo, pero... De la cabeza. Con todos los ánimos, porque ya va a ser fin de semana. Güey, es... Para los que estudiamos, no tenemos clases el jueves. ¡Yay! Y mi maestro. Ay, pues ya es tu. Para hacer tarea. Jueves, y mi maestro en cuestión de las 7 de la mañana del viernes ya anunció que no va a haber clase. Ah, porque me flojera. Entonces para mí ya es un viernes. Es como un jueves. Es tu jueves hoy. Mi jueves. Qué a gusto, ¿eh? Sí. Y para los que se preguntan por qué llegué tarde, vengo de la premier para prensa de. Guerra Civil. X-Men. ¿X-Men? No, es la próxima semana. En dos. Vengo de una peliculita de pseudo terror llamada Del Otro Lado de la Puerta. Quiero recordarles a Vic, digo, el comentario de Vic de hace unos minutos. ¿Quién va los martes al cine? Ay, todos nosotros, pues. Yo voy solo porque... Ah, es que de hecho estamos hablando de su rama de ir al cine. Lo invitaron. Es la función de prensa, yo no puedo poner el día. Está bien, pero volvamos al tema. Y no puedes rechazarlos porque luego no te invitan otros, ¿verdad? Es que por ahorita que apenas son las primeras veces que voy, necesito ir a hacer presencia. Ya después. Claro, puedo, claro. Después puedo mandarlos a ustedes. O mandas a tu chalana. A los chalecos. A Charlie. No, a sabes Charlie. Que. Oye, Ramón, un día podremos ir. Te dan nachos, güey, en el cine. No, güey, no son tan. No, fíjate que creo que depende de la distribuidora. Creo que, por ejemplo, a los que fueron a cubrir Capitán América. Ajá. Incluso les dieron camisa y todo el pedo. Oye, ¿a ti te gustó Capitán América? Fíjate que no la he visto. Estamos. No he tenido la oportunidad de ir a verla. El viernes que iba a ir a verla hubo ahí unos problemas de horario. Gracias, Cinépolis. Pinche Cinépolis. Te dije que fueras con nosotros, animal. No, me la pasé mejor. Pero pinche Cinépolis. Pone una página. Digo, pone un horario en su página. Llegas al cine y no es a esa hora. Ah, sí. Y sí, les demuestran. Oye, aquí, ¿qué onda? Ay, no, pues es que el internet es el otra cosa. El sistema está caído, joder. Oye, a mí nunca cambiarán. Me ha pasado. Yo quiero sí. Defender públicamente Cinépolis. A mí son, sí. Son la verga. Es la segunda vez que me pasó. Y una vez incluso anunciaron una película que todavía no salía. Pues, güey, son humanos. Se pueden equivocar. A mí me ha pasado que vi el horario, fui al cine y no estaba. Y luego vi que decía que salía en un mes. Oigan. Y otra vez pero fui si y dije, viendo... ¿qué pedo? ¿Por qué cambian el horario? Y lo había comprado para el siguiente jueves. No, pero a ver, hijo. Pero me dejaron entrar las dos veces. Ay, a huevo. Digo, si estás viendo que dice ahí, tal película, X-Men. Digo, bueno, pues se supone que sale una semana, pero ya está anunciada, güey. No me empieces a hacer así porque mis temas no son tan aburridos, Balam. Entonces, ¿qué? Ya, si vale, en la página vale dice y dice, ¿qué día es hoy? Martes, ¿qué es? ¿Tres? Dos. Martes 3 de mayo. Tú piensas que ya salió. No esperas que te digan, ay, nuevo joven, era para el martes 19, ¿verdad? Eso pues no. Son cositas. Pero bueno, la película. Es una muchacha que se le muere el hijo. Ajá. Están en India, eso me gustó, no es en Estados Unidos. Pero, ¿pero es gringa la película? La película es gringa, pero se me hizo chido que la pusieron en. Ya les dieron India. Chance pero a los hay como gringos. Un tipo demonio indio o algo así. No. ¿No? Un güey apestoso nomás. Oye, sale Tata. ¿En serio? Salen dos camiones camión? De Tata. Muy bien. Patriotismo. ¿Te acordaste de Vic de seguro? Patriotismo. No, me acordé de Vic cuando está al principio. Y un dice, hombre muy guapo. Y dice. Oh, aquí apesta porque están en India. Y dice, oh, aquí ¿cómo apesta? ¿Cómo lo supo? Me imagino que es por los indios de alrededor. Bueno. Sí, huelen muy se feitos. Les muere el hijo, le dicen a la esposa, ah, mira, en este pueblito puedes ir y ahí puedes reencontrarte una sola noche más con él. Pero no abras tal puerta. Y como en buena película de terror, el imbécil, la muchacha en cuestión dijo, ay, voy a abrirla. Abrió. Se le mete un pinche demonio y se apodera de su hija. ¿En de la que tenía viva la estúpida. La que todavía tenía viva. ¿En dónde se le mete, Rama? Ah, pues es una niña, Balam, no hagas esa clase de cosas. ¿No dijiste una muchacha? A la mamá abre la puerta y se le mete el demonio a su hija. Ah, qué ojete, mamá. Pero se le mete en el corazón, ¿no? Se le mete a la cabeza. ¿Por qué siempre hay un pendejo que está ahí haciendo pendejo? Y entonces al final todos se mueren. Si quieren ir a verla... Pues no la vean, güey. No, tiene un par de escenas muy chidas, muy bien logradas. A ver, platícanos un adelanto de cómo va a estar la mañana la crítica en Kyle. ¿Buena, mala o regular? ¿Recomendable, dominguera o hija de su puta madre? No sé qué hice ahí 2 horas. Está entre dominguera e hija de su puta madre, no sé qué hice 2 horas. Ay, sí, me cagan. Chale. Pero, o sea, pues, bueno, ni siquiera da miedo. Las actuaciones son muy malas. Me comentaron por ahí que la actriz principal sale en The Walking Dead. No sé quién sea, no he visto The Walking ¿cómo Dead. ¿Cómo es? ¿Es güera? Es güerita, sí. Está bonita. Ya nomás hay otras 5. Creo que es esta vieja la que se murió en la tercera temporada con el gobernador. No me acuerdo. No tengo ni idea. Ella. Visto. Creo que es ella. Pero, no sé. En realidad... Las ¿de qué gobernador hablas? Un gobernador de Walking Dead. Un Walking personaje, vale. Las actuaciones son muy malas. Vayan a verlas si no les queda otra opción. Muy tampoco bien. Está en desperdicio. Vale, entonces, pues muchísimas gracias por introducirme. Ay, y lo que sigue. Vamos a hablar de nachos del cine. Ay, qué rico. Ah, ya sé. No, no es cierto. No. Oiga, ¿vieron que están haciendo, ¿vieron que están haciendo un movimiento para que bajen de precio la comida en el cine? No, ¿viste que demandaron a Starbucks por ponerle demasiado hielo al café? Sí, bueno, eso... pero eso tiene un poco más de sentido porque estás comprando café y te dan hielo, es como verga, ¿no? No, y además estás comprando un café bien caro. Sí, no, no, qué bien barato. No, no es caro, güey. No, pero como servicio, barato. Como servicio no, pero como café mínimo que te den el café. Pues sí. Pero bueno, sí, hay gente como que ahorita están haciendo un pinche en change.org. A mí se me hace muy bien porque la verdad el cine... de hecho, su mayor ganancia no son los boletos, es la dulcería. Yo estoy de acuerdo que como empresa privada, pues... Pues lo vendes precios, a lo que pero, quieres. Pero lo que no podrían hacer es impedirte llevar tus propios alimentos. Porque aunque ahí está riquísima la comida y yo la compraría a precios decentes y la compro, aunque esté bien pinche cara. Pues sí. La verdad es que sí, vale, a veces pues no tienes dinero pero y la neta, llevarte de tu casa las cosas estaría bien. Pero tienes su razón. Y para que haya competencia, que ellos den un precio competitivo. Imagínate que al de adelante saques un pinche lunch con cebolla, cabio en marranón. Qué rico, güey. Es que, mira, yo creo que... pestando todo. Imagínate la torta cubana ya o de sí pierna. Adelante, Fer, ¿qué? No. Mira, yo creo que la cosa tiene que ver con tampoco ser tan indecentes. Porque luego llevas tu bolsa de chicharrones y desde que la abres ya está haciendo un desmadre y empieza a morder los chicharrones. Eso no es feo. Pero si te vas a llevar unas papillitas, tu refresquito, realmente, ¿qué problema? Pues, y si... como por ejemplo, nos comenta, ah, qué chido que él lleva panditas. Sí, pues, o sea, pero simplemente sí llevar dulcecitos a llevarte la pinche... ahora, una panela. No, no es lo mismo... la panela. La panela. Llevarte wey, yo, asador, yo sí me he comido carbón, una panela ahí. ¿Sí? Sí, ¿muchas wey veces? No, no es cierto. ¿Qué, pero, ¿de qué panela hablas, Balam? Yo me he llevado... yo antes con mi mamá... y Balam con su queso en el cine. Llevábamos palomitas, mi mamá y yo, caseras, porque además no engordan. Y pues no sé, o sea, sí está chido llevar tus cosas. De que sí, es que, mira, por ejemplo, yo era experto en llevar cosas cuando tenía 18 años, 19. No, cuando llevas a tu novia y tu novia lleva bolsa, puedes meter ahí de que el Subway. Hemos hecho eso. Pinche refresco. Es que la verdad, los mira, todo para el cine. Yo creo que si vas a comprar unos nachos, o sea, si compras como unos nachos, está bien. Pero si ya quieres comprar todo el pinche paquetón, güey, no mames. Te vas al cine y te metes 400 pesos, güey. Que bueno, por eso yo también, es un por ejemplo. Dinero. A lo mejor te vas a cenar bien con ese dinero. Por ejemplo, yo por eso voy los martes al cine, me sale 2x1, ahorro 10% en puntos y con eso voy a dulcería. Ay, hoy me estafó el cabrón, no me pasó mi tarjeta de puntos. Oye, güey, pero. Ay, te pero... estafó, imbécil, que tú no se la Vic, diste. Pues no güey me recordó. Oye, Vic, pero. ¿Quién va al cine los martes, güey? Porque Balam acaba de decir que. Él va al cine los martes por esa razón, entonces. Pinche piojo. Oye, pero. Güey. Es que sí. Un refresquito no está mal que metas un refresquito. Hoy traía 10 pesos, traía mucha sed. Pues sí, güey. No pude, güey. Ni un pinche agua, porque hasta ese te la venden en el. Sí, güey. El agua te cuesta 30 pesos. No mames. ¿Por qué, güey? Eso es. Si costara 15, tal vez se las compraría. Hoy no, porque no traía. Nomás traía 10 pesos, pero no. Pues es oferta demanda, güey. Entonces, ¿qué preferirían? ¿Que bajen los precios de los boletos o de los cosas de dulcería y eso? Pero si le bajan a algo, le suben a otro. Entonces, pues, es que es o más, mejor es no más lo probable compres. Que mejor bajen el precio del boleto, güey. No van a bajar el precio nada. Mejor que no compres ya, güey. O sea, digo es en probabilidad. Digo mira, en yo preferiría que bajaran, que costara lo mismo y que no me metieran 80 anuncios de Banamex y de Santander, güey. Ay, vale madre los anuncios, güey. Yo no, los ignoro. Están de o sea, sí, güey, pero estás pagando para que aparte te den publicidad, güey. Pues. Te la exhiban, sí. Te la pongan en la cara así, mira, estúpido. Pues Rama, es que no cuesta 10 pesos proyectar películas. No, güey, pero si haces el total, güey. Pues es negocio. Güey. Mira, güey, Cinépolis es una pinche empresa bien monstruosa y bien cabrona. De hecho, entonces, tienen sucursales en India. Sí, sí, sí. Hasta en Chile tienen. En Brasil, claro. En Sudamérica. Todos. En el gabacho y en Estados también. Unidos. De hecho, en Estados Unidos tiene un nuevo concepto súper ultra mamador. Ajá. Pedero, trucutru. El VIP. El que... No. Son unas 4DX. Salas que están... son como un restaurante. Tú ves la película como tipo en el restaurante, como en un bar. Y también pasan partidos de fútbol y NFL. Entonces, wow. Pues está chido, ¿no? Porque si bien no te no es como inmersiva la experiencia. Ajá, pero es como más cotorreadora, ¿no? Oigan, ajá, amigos, Yo quiero hablar de la competencia de Cinépolis, que es Cinemex, aquí en México, que apenas está como que despegando así. No, y de hecho, en el DF creo que es más fuerte que aquí. Dejen de contarles que Cinépolis, ¿de dónde es? ¿Alguien sabe de qué ciudad es? De Morelia. Es de Morelia. El cine más chingón de Morelia, tengo entendido, es un Cinemex, que está en la plaza que se llama Paseo Altozano. En esta plaza, las salas de cine me han contado que son un mirador. O sea, como está en un cerro, cada sala te da la vista a la ciudad. Y en la noche bajan la pantalla. Así se ve así toda la ciudad iluminada. Y cuando va a empezar la función, empieza a bajar la pantalla lentamente y ya proyectan la película. Wow. Yo quise ir cuando fui a Morelia, pero la verdad no tuve oportunidad. Estaría muy chido ir allá a ver cómo está, ¿no? Oye, Tona, ¿y tú cuando viviste en Monterrey? Porque nos dice Daniel Hernández que en Monterrey tienen de esas salas así como tipo bar y que pasan la NFL. No sé si a ti te tocó ir. No, ¿será en Cinépolis? Yo iba mucho a Cinemex, pero la verdad, de Cinépolis, no. Nunca fui a VIP allá, de hecho. De hecho, yo les voy a decir algo. Yo a la gasolinera que voy es Oxxo Gas, que pues ya dentro de poquito tiempo, pues ya todo el México va a ser del Oxxo. Pero te dan unos que se llaman billetigas y esos los puedes canjear en Cinemex por comida y... Como te sale ya bien barato, ahora sí que precios chidos de que 20 pesos, 30 pesos. Qué y bueno. También puedes cambiarlos por tus vasos de Batman contra Superman. Que por cierto, ahora sí les voy a spoilear un poquito. La mamá de Iron Man también se llama Marta, señorita. No es cierto, se llamaba... No. Se llama Marta, güey. Seguramente sí. Oigan, ya hablamos mucho de cine. ¿Les parece si cambiamos el tema? Yo traigo algo preparado. Yo tengo la queja del día. Sí. Pero hoy viene ad hoc el tema. ¿Qué les parece si hablamos de cosas que te dice tu novia? Vámonos, suena muy interesante, Vic. Comienza. Esto se va a descontrolar. Y aquí ¡ayuda! Aquí tengo para que me estén picando las costillas mientras hablamos, que me peguen y que llegando a la casa me partan mi madre, pero... ¿O no? O no, tienen que esperar hasta que llegue a tu casa. A lo mejor aquí me parte mi madre, pero bueno. ¡Ayuda! Por cierto, vamos a empezar ahorita con el Periscope para ver cómo va cambiando toda esta situación. Ya sé, horrible, vamos a llegar, ¿no?, peleadísimos. Ay. No, no es cierto, no están tan acá. Cuando tu novia te dice, ya casi estoy lista. Ay. Ya merito. Todos ven a Balam, sí, todos ven a Balam, ¿eh? Es que nos dice... Soy Alex Galleta. ¡Ayuda! Güey, ¿qué famoso se hizo esa frase? No sé, pero pélame, Palam, por favor. Adelante. Cuando tu novia te dice, ya casi estoy lista. Que estás como pendejo esperando ahí, güey. Güey, el otro día yo me peleé durante... Güey, me hizo esperar un chingo, güey. Sí. Y todavía te la armó de pedo. Ah, no. Me salió, ya salió y me dijo. Y le pité justo cuando ya iba llegando. Y me dice... ¿Por qué pitas? Y le dije, porque llevo aquí pinches 20 minutos y me dijiste, ahorita voy. Y me dice, pues está bien, sigue pitando, aquí están todos. Y le dice, ta, ta, ta, ta, ta. Y ahí dije, verga. Bueno, ahí todavía no dije verga. Sí. Ya como a los 2 minutos dije, verga, ¿qué hice? Y luego me dijo, ay, ¿qué te pasa? Aquí están todos. Y dice, ¿están todos? Sí. Pues qué chinga su madre. Ay. Tardé 2 horas en contentarla cuando ella me hizo esperar. Yo te entiendo. Y yo solo la cagué durante 60 segundos haciendo y diciendo estupideces. A ver, ¿podemos escuchar la versión de la mujer? Vamos a quemarnos ahorita rápidamente. Pero que ella cuente la historia primero rápido. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo que contó Balam, pero al revés. No fui a pitarle a su casa. Mi taxista favorita. Ay, sí, me costó trabajo. Es que contentarlo. Se tiene que embellecer. No, es la persona más guapa de la radio. Espérate, gracias, Rama, por recordárselo a Balam, que se lo había olvidado. Haz de cuenta que yo lo estaba esperando en mi casa y de repente llega pitando como loca, desquiciada. No, es alto. Es mi versión. Le hablé por teléfono antes de llegar para decirle: salte, porque ya voy a llegar para no tener que bajarme a timbrar. Y el otro, sí, ahorita bajo. Y yo, ya estoy aquí. Dos minutos antes. No, sí. Ya te dije, ya estoy aquí. Si te dicen, ya estoy aquí, güey, ya vas, güey. Me estaba abrochando las cintas. Pero se tardó 5 minutos abrochándose las cintas. Pues la canción. Entonces, llegué, y yo no quería pitar porque se me hace de mal gusto pitar. y tuve que pitar. Como trailera. Güey, o sea, la hiciste pues no pitar. Qué poca conciencia tiene. ¿Te das cuenta? Cuando lo hago esperar 5 o 10 minutos en mi casa. Adentro. Ahora, es muy diferente cuando te pasan a cuando estás en el carro. Sí, porque total, ya adentro ni modo que hagas corajes, güey. Sí, no, pues si el punto es que agarras a la mamá y la golpeas, el punto es que la niña no sabía que había gente en mi casa y llegó pitando como desgraciada así. ¡Ah! Y bueno, al final yo tuve la culpa porque no le dije a tiempo que había gente en la casa. Pues sí. Y pero sabes que también pues yo, sí. yo comprendo mucho, Fer, porque estamos en finales y por eso no, reaccionamos mames, así. No, sí tiene que ver. Güey, yo una eres cada un pinche siempre alcahuete de yo mierda. Pito, yo solo pito dos veces al año. Y son cada fin de semestre. Una vez llegué a casa de mi primo Charlie y llegué ahí y le pité. Y, güey, ¿qué te pasa? Y yo así, pues, entre compas igual no es como tan agüitable, ¿no? Y me dice... Y le dije, güey, perdón, pues, ¿qué tiene? Me dijo, es que nunca me habías pitado. Y no había caído en cuenta eso. Y le dije, perdón, es que ando de un huevo. Y es que, güey, cuando andas de un huevo... El claxon es algo que te desahoga. Pues sí, güey, pero es. Con la pendeja de la camioneta de adelante que no avanza. Ah, con la pendeja. Y luego le arregló de la camioneta de adelante. Sí, o sea, cuando estás en el tráfico puedes pitar, güey. No llegas pitando a la casa de nadie. Pero bueno. Ah, o vas por una calle vacía y pitas como idiota y ya, güey. Oiga. No, claro que no, güey. Tiene que llegarle a alguien hacías, para que sientas. Hacía eso en el rancho, güey. Hacía eso en el rancho. Iba, pitaba una hora, güey. Se le acababa la pila al coche. Qué triste. Bueno, ya la que sigue. Otra cosa que te dicen mucho las mujeres es así como de que, ay, no, ya estoy cansada, mejor ya llévame. Y tú te vas y dices, ah, pues sí, está cansada, ya es tarde, ¿verdad? Pero la verdad de eso no es que esté cansada. Es que trae una pinche pedorrera bárbara que no se quiere quedar contigo a pedorrearse toda la noche. Entonces... Pero eso es más bien como cuando estás empezando, ¿no? Porque ya lo ya que llevas años, les vale pines. Pues igual y sí pasa. A veces. Es que depende de qué tan mamona sea la pedorrera. Nunca le he dicho que me lleve a mi casa porque estoy cansada. O sea que se parece las que se pedorrea. No, hay, no, de hecho, no hay es Vic el que dice, ay, ya te voy a dejar a tu casa porque estoy cansado. A nosotros lo ha dicho, ya me voy a la casa porque estoy cansado. No, oigan, pero eso sí está muy, muy del chile. Cuando tu novia y tú ya planearon algo, entonces no puedes como que cancelarle. No, pues, pero ya a cierta hora de no, la noche. No, y te sientes muy mal del estómago. Es algo horrible. Porque ni siquiera para el ¿cómo le decía Vázquez Mota? El chucuchú. ¿Sexo? El, no, chaca, no, chaca. Willy. No va a haber willy. No va el a haber. Eso, güey. Sexo. El sexo, cuando no se va a practicar el sexo. El sexo, que no suena la eso. Relación. No suena relación. Bueno, cuando no va a haber cuchi. Ah, sí, cuchi. Cuando no va a haber cuchi, la net. Digo, ni ganas de cuchi te dan, ¿no? Que va a haber cuchi, pero tú te sientes mal de Oye, la panza. A mí me pasó eso este domingo. En el partido de las Chivas. En el partido de las Chivas estaba viéndolo y de que dije, no manches, me siento muy incómodo. Pero aún así estuve hasta el otro día bien contento viendo a mi rebaño sagrado. Oigan, la otra cosa que también está chida es si ya van a como a un lugar más privado, con un baño privado, pues ya vas y descargas. Pero si no conoces mucho ahorita vamos a hacer... Medio incómodo ir al baño, güey. Súper incómodo. O sea, no lo haces. Pues, si es como una chava que es como la cuarta, quinta vez o menos, está muy mal. Sí. Pero ya, si es tu novia y yo ahorita quiero hablar de eso, pero... Ya te echas faltan, el cake. Faltan dos puntos para llegar a eso. Celebras, ¿no? Bueno, la que... Es el pastel, güey. Enseñas la foto. Es bonito. Bueno, wey. Pero también eso... Bueno, vamos a hablar de eso, pues. Está bien, ya. Hay algo que yo nunca he entendido... Y es cuando sales de viaje con una mujer que no les importa, güey. O sea, neta, prefieren estar 2, 3 días, 4, todas estreñidas. No, y además a las mujeres les encanta decir, ay, es que yo soy estreñida desde chiquita. Simón, mira, yo, pues no sé, me ha pasado más de una vez y más con una mujer. Y neta, así de que estás en la playa y les ves la pinche panzota, güey, de que no han cagado en 3 días. Sí, güey. Y se las está llevando la chingada y ni siquiera están disfrutando el viaje. Pero prefieren no ir al baño. Y ahí está el pinche baño. ¿Por qué hacen eso? Pero es que lo mejor el baño, güey. ¿Eh? ¿Sabes? Por eso te tiene conviene que ver el baño, ¿no? Una novia que le vaya al Atlas. Ah, güey. Por cagona. Porque las del Atlas son cagones. Ay, cabrón. Bueno. Hey, ni Ton hace tan malos chistes. Oigan, bueno, pero... ahí se sintió la rama. Tiene que ver mucho con el tipo de baño, ¿no? Es un baño, güey. No, pero no es lo mismo ir a un baño público del centro, güey, es que, a ir a un baño de Starbucks. Casa, en tu espacio. Pues no es que, son muy diferentes. Pues no es que sea tu casa o tu espacio, es que pues necesitas sacar de eso. De hecho, Rama, no, déjame ahí te va, decirte Rama. Que el baño de Starbucks de Chapultepec lo tuvieron que cerrar con código de seguridad porque hicieron cosas muy cochinitas ahí dentro. Entonces, no sé qué habrán hecho ahí, pero... Your dirty mind. Oye, pero no, yo tengo un punto a favor de Rama. Sí es cierto que... Chúpalo ya. Que no es lo mismo el baño. Pero si es, digamos, si es un día, pues te esperas a ir a tu casa. Pero en un viaje, güey... Ah, sí, no, en un viaje. Al segundo día, donde caiga, tienes que hacerlo, güey. Es más, si no te gusta el baño, en la calle, güey. No, y además luego sí se andan pedorreando de que ya en el viaje de regreso, en el carro, de que... Puta, güey, sí. Ventanas abiertas. ¿Y quiénes son? ¿Los niños? Yo creo que no, güey. Porque los niños sí cagaron, no tienen mierda en las tripas. Fueron a cagar. Oigan, o se duermen y creen que no se pedorre. O en la playa, ¿no? Que entran al mar las chavas y creen que no se está pedorreando. Yo quiero darles un consejo a todas las chicas que vayan a la playa y que estén así, que quieren ir al baño. Caigan en el mar. Sí, métanse al mar. Ay, métanse al mar y háganlo. Ay, sí, güey. Al rato la licha con la caca embarrada, güey. No. Y luego le dicen amiga. Y luego le dicen a su amiga: ay, mira este duraznit, huesito de durazno. Agárralo, amiga. La chava trae traje de baño color blanco, güey. Y otra cosa, qué asco. Oigan, y si comen muchas frutas y todo eso, nada de grasa, la caca no flota, se hunde. Entonces, mejor, la verdad, ¿eh? Así ya saben, chicas, cuando vayan de viaje, pura fibra y van al baño al mar. Oigan, hablando, sonaste como niña, güey. Ya sabes, ay, chicas. Es que, güey, cuando doy consejos a mis amigas, así me pongo. ¿Qué pasó, Balam? Ah, yo que hablando del mar, el otro día vi un video de esos virales. En el que está un señor así como con su señora poniéndole bien duro en el mar. Cuchi cuchi. Ay, qué sí. Qué cinismo. Haciendo el cuchi cuchi. Y entonces los están grabando y hay un chingo de gente alrededor. Y así como que hasta que les vale verga hasta que por fin llegan. O el chavo o no sé quién. Y todo el mundo empieza a aplaudirles. Qué valor, güey. Pero aparte le queda toda arenosa la... Bueno, ya. No, salitres, güey. Balam decía que se le mete no sé qué microbio, ¿no? Ah, pero sí. Yo no creo eso. Me dijeron, pero yo no creo. Ey. Pero eso no es de la arena, güey. Bueno, siguiendo con esto. Yo lo he hecho en el mar. Ajá. ¿Popo? Ok, Adi, ¿qué vas a decir? Hiciste popo en el mar, güey. En una playa virgen, con mi chica, virgen. Todo era virgen ese día. Menos tu mano. Bueno. La risita nerviosa de Balam. De hecho, se está acordando, güey. Es que le gusta. Ese ruido hace cuando le gusta, güey. Oigan, ya, bueno. Oigan, déjenme acabar mi historia virgen. Ah, bueno, ¿y qué? Pues ya, güey. Ay, y. Pues no está chafa, está chido. Bueno, muchas gracias, ya puedo seguir. Eso fue todo. No está chafa, está chido. También es. ¿Cómo termina tu historia? No, bueno, pues a mí no se me metió ningún animal ni de eso. Es lo que crees, güey. Más que el dedo de tu novia, ¿no? No, más que. Y así le hizo. Ay. Qué asco, güey. Cuando le metieron el dedo. Como gato. Como cuando se cogen a los gatos con su. No mames, güey. Güey, es horrible ese sonido. Es horrible. No es así, es horrible. Sí, güey. Así lo hiciste, ¿verdad? Pero como que cuando ya la tienen bien insertada, güey. Como que hasta así que. No, les voy a decir algo, güey. Es que los las gatas y los gatos, cuando la penetran. No les digas así a las chavas. No, lo lubrican, el ¿no? pene del gato tiene unas como esporas. Ajá. Que les raspa. Está como picudo, güey. Ajá. Les raspa. Entonces, el placer se acaba pronto. You know what I mean. Chale, güey. ¿Te está gustando? Oigan, lo voy a aplicar. Otra cosa, y a mí ya me pasó una vez. Lo del dedo también. No, ya no tiene nada que ver. También. No tiene nada que ver con eso. Gracias, Balam. No, lo digo por Rama, porque Rama también aplicaba lo de autoestimulación. Seré yo, sí. Qué chino eres, Balam. Oye, una vez, Fer me dijo: ay, voy a la plaza con mi mamá y la chingada. Y le dije: ay, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues no voy a comprar nada. Mi mamá se quiere comprar, no sé qué chingada. Ya, ok. Y al rato me habla: es que cómo puede ser que me hayas dejado ir, Ve nomás, traía la tarjeta, me gasté todo el pinches vales que nos dieron en ropa y la chingada. Eres un desconsiderado, te dije que tú te quedas. Y yo así con mi cara de qué pedo. Me quejé contigo, pero no sí. te eché la culpa. Güey, es que estaba, poca, es que estaba en oferta. Estaba en oferta. Es que las ofertas son irresistibles, güey. Siempre hacen eso. Qué poca madre, Vic, qué poca madre, güey. Porque no la acompañaste y la detuviste. Siempre, ajá, por no haber estado les, ahí. Les va peor, güey. Vic sí. es como una niña. No, porque Vic hubiera pagado. Es mi dinero, ¿por qué me detienes, infeliz? Ajá, te va peor, güey. Entonces, pues no. Esta yo creo que es como la más épica y. ¿Quieres no me que dejarán me mentir. Otra? No estoy celosa. No he sido un celos. Y tú con tu cara de. Güey, les voy a platicar una historia de estas de celos. El otro día una amiga me dijo, oye, ¿te acuerdas de tu exnovia? Y ya le dije, Simón. Me dijo, pues el otro día no me saludó. ¡Qué puta! No, güey, pero son celosas al grado de que ya pueden llegar a odiar a una persona que no conocen porque anda de amiguita con su novio. Pasa, yo no. No, y de hecho. Me reservo mis comentarios. Sí, Vic no tiene historias de esas ninguna. No. Nunca ha habido problemas de amiguitas. No. Rama, tú cuéntanos algo. Tona, ustedes. Yo no tengo amiguita. No, o sea, sí, pero. No tienes novia que te la haga de no pedo. No tengo novia que me la haga de pedo. A ver, Vic, ¿qué te han dicho? Yo tampoco tengo novia que me la haga de pedo. ¿Pero nunca te la han hecho de pedo en el estadio de las Chivas? Ah, no, de hecho sí, güey. No, de hecho, a Tona ya de repente está de que saliendo con una chava o algo. Sí. Y de pronto la chava le manda de que. Ya estoy aquí, por si tenías el pendiente. Y yo, ay, pero... ay, estuvo buenísimo eso, no mames. Es épico eso. Se la empezaron a hacer de pedo Tona con una chava que apenas empezó a salir. Sí, de oye, de que güey, sales tres veces. Bueno, no, pero es que no solo salieron. También metieron. Tú empezaste gol, las Chivas. Bueno, gracias. Pues es que si estás empezando a salir, que es cuando está la etapa más chida de que quedando bien, así pues esperas. Que no te aguantan los pedos. Tensión. Pero desde el primer día no andaban quedando bien, andaban poniendo bien. Oye, pero a ver, bueno. Tú como mujer, yo me acabo de acordar de una muchachita que vive lejos de aquí. Ajá. Que nos conocimos por internet hace como 80 años. Y entonces hace como un año me decidió contactar. Y como que la muchacha creyó que éramos novios, no sé, y todo el tiempo quería mi atención y todo el tiempo decía, ay, ya estoy aquí en mi casa, ay, ¿por qué no me hablas? Ay, culer. Saludos, Pam. Eran las 3 de la mañana y me decía, oye, pues yo soy tu novia, háblame. Y yo así de, yo, jetoncísimo. ¿No eres mi novia? Jetoncísimo, obviamente. Entonces, al día siguiente le escribía, oye, uno, no somos novios. Y dos, ¿qué pedo con tu vida? ¿Por qué se despierta a las 3 de la mañana? 3, vete a la verga. No, culero, ya no voy a hacer. Y me bloqueaba. Oye, Rama, ¿sabes qué? Sí, siento lo mismo, güey. Rama, ¿qué pedo? A lo mejor quería mandarte fotos atrevidas, güey. No, no quería sus fotos atrevidas, gracias. Muy horny. No, no quería sus fotos atrevidas. Güey, a las 3 de la mañana, si te mandan mensajes, estás borracha y estás queriendo mandarle fotos atrevidas. No, sí, pero era entre semana, ¿no? No sé, tal vez quería amor. O algo pero así, alguna vive, pues, sí, vive del otro lado del país, para ser más claros. Quería calor. Arriba el norte. O en el sur, quién sabe. Oigan, esto, bueno, lo siguiente que les quería comentar. En nuestra relación es al revés. Pero yo creo que igual con porque ustedes. Tú eres la niña de la relación. No, güey. Pero, pues haz lo que quieras. Pero es, no, güey. No. Tampoco más. A ver, Vic, ya, pero dilo ya, bueno, ¿por qué, Vic? Porque muchas veces, como ahorita, Fertil le da hambre. Y me dice, tengo hambre. Y yo, ¿de a poco sí tienes hambre? Y ella me dice, sí, yo pues no tengo hambre. Pero me dice, ah, vamos a tal lado. Y vamos a ese lado. Y como que ya estando ahí. Y tú no tienes hambre y no pides nada. Ajá. Yo todo el tiempo tengo hambre. Cada 2 horas me da hambre. Y yo le digo, ay, vamos a comer algo. Ay, no, yo no tengo hambre. Pero vamos a comer. O le tengo que preparar algo de comer. O él pide también. Entonces, o me como lo suyo. Y luego ya comida van a también. No, pero sí es cierto. Sí les ha pasado, ¿no? Como la típica, ¿qué comemos? Tú, pues no sé, lo que quieras. No, tú escoge. Bueno, quiero tacos. No, tacos no quiero. Bueno, vamos por una hamburguesa. No, está muy grasosa. Bueno, entonces una ensalada. Dices, no, está desabrida. Entonces, ¿qué quieres? Lo que tú quieras. Ah, chinga tú. Está la chinga. Bueno. Así es Vic. Así es Vic. No es cierto. Sí, sí tiene. Oye, pinta a, de... A mí la verdad no me yo tuve, cuando tuve a mi novia, nunca me pasaron esas situaciones. Era de que lo que tú quieras y yo decía, ok, esto. Ah, sobres, está bien. ¿Por qué será? Pero es que tú siempre le decías, ¡sexo! Puede que sea eso. De que, oye, no, pues ¿qué comemos hoy? No, pues sexo nomás, no hay nada más. Papaya, cabrón. Hoy te toca papaya. Oye, la que sigue yo creo que es la frase que nunca jamás los hombres vamos a entender para qué se debe, de dónde venga. Ni vamos a saber qué pedo con eso es. Tu amiguita. No. Ya, esa ya fue. Esa ya fue. Perdón, perdón. Sí, la amiguita. Haz lo que quieras, no. Puto. ¿Estás enojada, mi amor? Ay, no. No. ¿Y por qué traes la jeta colgando? No más. Porque me decapitaste, güey. Güey, cuando le dicen, ¿estás enojada? Sí. ¿Por qué? Ya sabes. Güey, no sé, estoy preguntando. Y tú buscando el pinche teléfono. Qué chingados hice, ¿verdad? Güey. Y además de que. No puedes quejar de eso. Y además tú sabes que hay como 10 razones para que esté enojada, pero no sabes por cuál está enojada y no vas a sacar las 10 a relucir, güey. Bueno, sí, porque te puedes quemar. Tú eres sincero, dices que sí sabes que hay razones por las que esté enojada. Pero no sabes por cuál está enojada y no es justo. Sí, a veces no sabes ni qué pedo, no sabes, estás como. ¿Y luego ya de qué? Vi el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Tú creías como las otras 9 razones? ¿Las creías posibles? ¿Cuál mensaje? Te enojaste porque me cogía la chica. ¡Ah, el mensaje! ¡Ay, el mensaje! ¡Sí, qué pendejo! El de las chichis. ¡Ah, también chichis, culero! ¡Puta madre! No, y era el mensaje que le escribiste a tu mamá, te quiero mucho. Ah, no, y exacto. ¿Y de quién es Marisol? ¿Quién es mamá? ¿Mi mamá? ¿Tu suegra? Oye, ah, oye, sí, es cierto. ¿Quién es mamá, Que tienes aquí en tu celular, que hablas mucho con ella. No, porque lo escribes sin el acento en la A, entonces dice mama. Mamá. Ay, ¿quién te la mama? Tu puta madre. Puto cabrón. Ay, sí te va a ver. Te acaba. Biotas. Titas. Oye, y ahorita con lo que nos decía este Tona, va al revés, porque es muy fácil tener tu amiguita, ¿no? O sea. Siempre tu amiguita es juzgable al luego, luego. Pero ¿quién es tu amiguita? Es una amiga normal, ¿verdad? Sí, pues, pero ahora va la cosa. ¿Quién es tu amiguito, güey? Ajá. Ajá, güey. Tú nunca se las haces de pedo por sus amiguitos. Y cuando se las haces de pedo. Y bueno, esto es una experiencia. Es un amigo. Es mi hermanito. Esto es una anécdota. Güey. Que no. Es no mi papá. Nada de ver. Pero era así. ¿Quién es tu amiguito? ¿Qué crees? ¿Que soy una zorra? Ve nomás, de seguro no confías en mí. Es que si esto no tiene confianza, entonces no vale nada. ¿Crees que ando de puta? Ve nomás, desgraciado, cínico y la chingada. Entonces, es como que, o sea, ellas sí pueden juzgar de puta a cualquier amiga tuya. Pero si tú les preguntas algo de su amiguito, que por qué de ese güey tanto cotorreo. Ya, ellas no son amiguitos. ¿Por qué le mandó fotos desnuda, güey? Es que eres un desconfiado, pinche cerdo. Y la canción, están de acuerdo conmigo. Sí, ¿les ha pasado? Y además de que le dices, pues no le dices nada realmente, nomás le dices, ¿quién era ese güey? O algo así, ¿no? Y, ay, no confías en mí, ¿qué sabe qué? ¿Crees que soy una zorra cualquiera? Y no le digas que sí, güey, porque... No, pues, güey, hasta ahí llegaste. Esa noche te entierran. Qué feo. Ya sé, güey, imagínate. Pues el caso es que ellas siempre ganan, siempre tienen la razón y siempre te chingan. Pues sí. Oigan, lo que sigue yo quisiera pensar que es pues que es verdad. No llores, Vic. Pero de que, no, tú eres el que la tiene más grande de todos los que... Y tú andas por acá así que sí, huevo, debe ser un pinche garañón. Pero ¿no? ¿O sí? ¿No? ¿Quién sabe? Hasta donde yo sé, creo que sí. ¿Que sí qué? Que sí. ¿Tú cómo sabes el tamaño de mi pene? Pues es que si eres el primero y único, pues a huevo, güey. Sé que no le gano al negro de la película. Le estás diciendo puta. Con cualquiera. Cabrón. Pero bendito sea México, no hay negros casi. Pues hay unos que están muy morenos, pero pues está cabrón. Pero es diferente genética. Pues sí. Tona, tú que ¿cómo ves esto de los tamaños? Yo los veo pues de diferentes formas, ¿no? Pero... Doblados. Pero güey, es que la neta ya está como que muy de hueva eso, ¿no? ¿No creen? Como sí, que, además... Como que... espérame, es que las pornos, güey... Nos han jodido a todos los hombres nuestra percepción de nosotros mismos, güey. Como que... Ay, y a las mujeres también. Y las mujeres. Sí, güey. Hay mujeres que ni siquiera. No sé por qué les sigue gustando, güey. Que ni siquiera tienen experiencia y creen que las pornos son reales, güey. Qué triste, güey, porque neta no queda bien mal parado. Una vez estuve con una chica que gritaba cosas así como en las películas. Y me desconcentraba, me hacía sentir mal con la vida. Que ya, ya ven que Balam no se desconcentra, de todos modos. Balam, ¿qué? Balam. Balam. ¡Hit me! ¡Qué feo! ¡Bitch! ¿Y te salió inglés? ¡Shut up, bitch! A ver, Balam. ¿Es en serio esta historia, güey? Sí, es en serio. Y luego, segundo, ¿te hablaba en inglés? Sí, güey. Y no era gringa. Y en español, y decía, oh, papi. Oh, güey, seguro veía porno colombiana. ¿Pero qué era, güey? ¿Esa chava era una gringa o qué? No, era mexicana. Era una loca y ya. Güey, era una loca, güey. Lo que yo les digo, era inexperta, porque eso se nota a leguas. Entonces, era inexperta y creía que las películas eran reales, güey. Pues sí son reales, güey. Es gente de verdad. La otra vez estaba viendo pero son que... actrices y actores. Pero no son que es saben actuado, actuar ante una cámara, güey. La otra vez estaba viendo que ni cuando se los avientan es real, güey. Que es una manguerita, ¿no? No, que es azúcar mezclada con agua. Ay, pues sí, ¿no? Porque hay veces que azúcar sí sale demasiado que dices, güey, sí. Lleva como un mes sin hacer nada ese cabrón. Ya sé. A mí no, pero ni aunque estés un mes sin... Sí, hay veces que sí he sacado el litro, güey. Güey, con razón. Siempre sale así, güey. Con razón se lo tragan con tanto gusto. Toda la taza, güey. Échame el agua con azúcar glass. En los ojos, a huevo. ¿Han visto? Bueno, ya, qué asco. Oye, pero... ¿Han visto cuando se lo pasan de una a otra? Ay, eso qué asco. Me da asco. Pero es que tiene sentido porque es agua con azúcar, entonces está. Pero ahora se... todo para no engordar, güey. Como el meme del changuito. ¿Cómo lo supo? Vic, se lo pasan para no engordar, güey. Lo diluyen con la saliva y se lo pasan así. Oigan, también es asqueroso. Para no engordar. O cuando se lo pasan desde algún lado, bueno, ya. No, pues a veces nomás lo escupen en sus chichis. Nah, es pero diario se los echan en los ojos, en la cara y en la nariz. Sí, güey. Se lo echan en toda la cara, sí. Güey. O en la... Fíjense que yo no sabía que era irreal esto. Es que creo que como que igual el primer chisguete sí, güey. Pero ya... Sí, pero ya cuando llevas 2 horas eyaculando sobre ella, güey, ya sabes que es mentira, güey. Oye, y otra mentira, güey, es que los vatos siempre están súper mega parados, ¿no? Yo creo que no, eso... No, no, no, de hecho que... no. Yo he visto algo, un defecto en las películas, que hay unos que está como flácida. Sí, y yo digo, güey... Por eso duran 1 hora, pues ni está parada, güey. Pero pinche fierrón, güey, lo agarran así como que si fuera un pinche. No, pero este güey hablaba de estar parado, o sea, parados como personas, güey. No, decía estar erecto tanto tiempo. Wey. Estar erecto, güey. Eso, la verdad, está medio. Pues es mal ser cine, son No, de hecho, hacen cortes, güey. Toman pastillas. No, y hacen cortes. Sí. Ah, tomas pastillas. La mayoría de las veces, esas películas horas, tardan en grabarlas hasta 8 horas. Yo una vez vi que. De un documental de eso y que decían las actrices, es que no mames, sales con la cola rosadísima, o sea, neta no pues te puedes sentar. No mames. Yo el otro día leí un artículo de una puta que decía prostituta, que, por favor, que ella odiaba a todos los hombres. Y ah, ya también, en Vice, ¿no? Que, ah, sí que todos los que la contrataban trataban de, bueno, muchos la trataban de tratar bonito para no sentirse mal consigo mismos y que eso era súper hipócrita de parte de ellos y de la sociedad. Etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, pues también al fin. Ella mencionó que lo hacía por dinero, entonces. Es una. Pues que no, wey, se queje, ¿no? Es una, sí, la verdad. Yo creo que en esta. No, a mí sí todo, me llegó, wey. Porque yo sí creo que muchísimas personas entran, ya no por necesidad, o sino obligadas y así. Ah, claro. Sí, y la verdad sí. Está muy mal esto. Y pues como solo nos quedan 3 minutos, Vic, quéjate. Bueno, hoy para la queja del día se la vamos a dejar a Fer, que tiene... Sí, si no, ¿cómo se arma este pedo? Adelante, Fer. Tiene mucho odio en su corazón ahorita. Adelante, Fernanda, quéjate. Quiero quejarme porque cada que los veo y cada que los escucho, los veo comiendo... Y bebiendo. Y aquí hoy, que vine, no hay ni comida ni bebida. Te voy a decir algo, Fer. Esto es como el porno. En realidad nunca ni comemos ni bebemos. Sí, solo lo hacemos para el show, para que la gente crea que comemos. Hace como 35 programas que no comemos al aire. Ni aguacamole, porque los de Kyle son unos. Ay, cabrón. Ah, no te creas. Sigue la queja. No, pues es todo. Que chinguen a su madre. Oigan, yo me voy a quejar de el del Partido Verde. Pero antes hay que dar nuestras redes sociales, nuestros patrocinadores, porque no las hemos dado. Bueno, nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara, si quieren que les salga cabello o barba, compra tu Minoxidil Guadalajara. También Víctor ya está usando una nueva fórmula que viene en espuma, que no irrita. No irrita. Y pues a ver, póntale los huevos, puto. Ay. A ver si no te irrita. Y Kyle GDL. La que te va a venir a agarrar putazos de que... Bueno, Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara. Y en Kyle... KLGDL.com, la mejor opción para ver las ofertas culturales de Guadalajara. Y en Twitter y como @lapreco. Oigan, y antes de que se nos acabe el tiempo, recordar que tenemos, digo, que va a haber, que va a estar aquí el Festival Corona Sunsets en Puerto Vallarta, 28 de mayo. Sí, nos van a pagar las entradas. Robin Schulz, en eso estamos, por eso le estamos haciendo difusión. Por eso le estamos haciendo promoción. Entonces, compren sus boletos, 250 y 950 pesos a través de Ticketmaster. Va a venir Robin Schulz, ¿verdad? Bueno, pues, Schulz es de Sugar. Ya, rapidísimamente, la queja. Un diputado del Partido Verde aquí en Jalisco. Enrique Aubry. Enrique Aubry. Que salió del ITESO, por cierto. Sí, van el ITESO. Es que yo conozco un vato del Verde, pero no está mierda. Por una vez a una clase del ITESO. Bueno, el caso es que este cabrón llegó atrás de un vato y le empezó a pitar para que se pasara un alto. Y no se lo pasó, entonces lo amenazó con una pistola. ¿Sacó la pistola por la ventana? Sacó la pistola por la ventana y pues el otro vato se escamó. Oye, ¿no? Pero esos cabrones... Le dijo, agarró un policía y le dijo, oye, ese carro del Corolla me amenazó con una pistola. Fueron, lo pararon, tenía un guarura o chofer, no me acuerdo. Y el caso es que platicaron con él y dijeron, no podemos hacer nada porque es diputado. Entonces, la neta es que toda esa gente prepotente que está en altos puestos del gobierno, que chinguen todos a su madre muy duro, ojalá les quiten el fuero, que tengan que ser 3-3 ojalá y este país empiece a cambiar, porque es una mierda que está llevándose al hoyo a este país. Vas a ver que sí, yo confío en que Kumamoto va a quitarles el fuero. Sí, yo confío en Cloutier, Kumamoto y toda esa bancada de gente nueva que... Bueno, adiós, precoperos, los amamos. Y que chinguen a su madre los políticos corruptos. Chinguen a su madre, bye, todos. Bye, bye, bye. Adiós.